fue el más aplaudido. Fidel expresó lo que los más pobres, los subdesarrollados, los explotados deseaban oír. Él acusó a las sociedades de consumo como las máximas responsables de la destrucción del medio ambiente en la Tierra. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Y se refirió Fidel al impacto de la depredación, cómo desaparecían los bosques, se extendían los desiertos y miles de especies dejaban de existir. Dijo que de ello no era responsable el mundo pobre, saqueado por un orden económico mundial injusto. En unas pocas líneas, Fidel mostró un camino para salvar al planeta que perfectamente pudiera ser utilizado hoy. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Bueno, veíamos ahí, Luis Brito, se podría dar este discurso esta semana en Río de Janeiro y es como un discurso nuevo, ¿no? Exactamente, sin ninguna pérdida de actualidad de ningún tipo. Y fíjate tú, por ejemplo, en abono lo que decía Fidel, Estados Unidos no tiene ni el 4% de la población mundial y sin embargo consume más de la 1/4 parte de la energía fósil de todo el mundo. Además de todos los demás recursos que devora de una manera inconcebible. Tú ves, hay una asimetría total, como nada más 4% de la población va a acabar con la 1/4 parte de los recursos del planeta en materia energética, nada más en ese sentido.